cierto, procesado bajo la figura de asociación ilícita terrorista. Están presos en la cárcel, en el penal Biobío de Concepción, que es una cárcel concesionada, por lo tanto que no cumple en lo absoluto con la normativa internacional para presos políticos mapuche, que como lo plantea el convenio 169. Ellos en estos momentos, si bien están segregados, que uno de los requerimientos, ¿cierto?, no tienen ninguna posibilidad de recibir alimentos que sean propios de la cultura mapuche, tampoco pueden realizar actividades, ceremonias religiosas y culturales. O sea, en definitiva no se está cumpliendo los compromisos que ha asumido el gobierno chileno a nivel internacional, no se está cumpliendo el convenio 169 en relación a las condiciones carcelarias en las que deben permanecer los presos políticos mapuche. Eso es una situación. Bueno, y respecto de la causa de fondo, si bien hoy día no se tiene mucho antecedente, lo que se ha visto hasta ahora en esta investigación, como bien lo planteaba la abogada, se allanaron con mucha violencia muchas casas y no se encontró absolutamente nada como para haber dictaminado, para que la jueza hubiese dictaminado una prisión preventiva. Seguramente eso era un acuerdo que estaba con anterioridad tomado de que todos ellos iban a quedar presos. El único argumento que hay son unos WhatsApp que la verdad es que no tienen ninguna, digamos, no nos consta de la veracidad de dichos WhatsApp y de si las personas que están hablando ahí son efectivamente nuestros familiares, porque particularmente en el caso de Héctor Yaitul, él no maneja ese tipo de tecnología, no tiene celular con esa tecnología, por lo tanto no es él la persona que aparece ahí referida en los medios de comunicación y divulgada con tanta parafernalia. Y lo tercero que quisiera señalar es que en el caso de mi hijo Ernesto Yaitul, recordar que él fue absuelto el 17 de mayo de este año y prácticamente alcanzó, antes de eso estuvo preso en la cárcel de Mulchen 4 meses, posteriormente con arresto domiciliario, y el 17 de mayo él fue absuelto. Por lo tanto aquí está claro que aquí hay una persecución política hacia él, puesto que alcanzó solamente a estar 3 meses en libertad y nuevamente fue señalado y fue perseguido sin mayores argumentos, sin mayores antecedentes, sin ningún nada que lo pueda culpar. Y no sabemos además de quién lo están culpando, porque hasta ahora no nos queda claro. Están hablando de quemas de camiones, de quemas de iglesias, pero nada en particular. Así que toda la situación es muy extraña, por decirlo menos.